Cuchá, cuchá, lo que dice el mendocino Armando Tejada Gómez en su libro Canto Popular a las Comidas. Acá está. El primer deslumbramiento que tuve con el tema de las comidas fue en mi niñez, leyendo nuestro poema nacional El Martín Fierro. Venía la carne con cuero y la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y el buen vino, pero ha querido el destino que todo aquello acabara. Me inoculó cierta nostalgia esa sentencia, dice Tejada, nostalgia por un menú que creí irrecuperable, que creciendo rescató la mano del pueblo. Más acá advertí en mis andanzas de cantor de ranchos y boliches las innumerables referencias a los alimentos, su preparación y sus bondades, que hay dispersas tanto en la copla popular anónima como en el cancionero folclórico de nuestro país, de España y de América Latina. Y termina así, mira. Me he preguntado también si en lugar de un poema a las comidas, no he escrito una especie de geopolítica del hambre en nuestro continente. Le he dado a este un poema de estado, de conciencia de lucha contra el subdesarrollo, vértebra de una lucha política y cultural contra el imperialismo, donde la epopeya no se cuente solo por los héroes, sino por la presencia de masas populares en la transformación de la vida histórica. Mirá vos, che, ¿será así nomás? ¿Que tanto tenemos que ver con la comida? En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque mi madre, que era muy criolla, le echaba amor a la olla. Bienvenidos, esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, este va a ser un programa de las comidas. Sí, la tierra detrás de mis ojos se va a llenar de olores, de sabores, de sonidos y de resistencias también. Porque te entiendo, vos podés estar pensando, ¿y estos están boludeando ahora hablando de la comida? ¿Qué les pasa? Y pasa que parar la olla no es moco de pavo, ¿no? Y la comida es lo que nos marca como pueblo. ¿O acaso no hay comedores abiertos por estos días, merenderos y mujeres en las barriadas amasando para todo el piberío? No sé, la comida no es un restaurante solamente, ¿no? Es un mundo cotidiano que atraviesa el tiempo y la historia de un país. De aquellos pulperos saliendo a juntar el granizo para refrescar los tragos de los peones muertos del cansancio, hasta el pibe vendiendo sándwiches en la esquina para pagar su piecita a fin de mes. Eso, hablar de la comida y los pueblos, la relación de los hombres y las mujeres con esos alimentos, la historia oral y también, ¿por qué no?, las recetas de madres con delantal, de abuelas hirviendo la mañana y aromando todo el barrio, poniendo dulzor o picante a la celebración del comer y del encuentro. Mirá de lo que me acuerdo ahora, hablando de picante. Durante un buen tiempo me apodaron pimienta, y no por pícaro, sino a partir de una noche, cuando hice unos bifes a la criolla, bien regados de pimienta, claro, y el galgo comía y se secaba la frente entre bocado y bocado. Me había pasado un poco, parece. Transpiraba como chorizo en la guantera el galgo. Y mirá, ¿no? Si este asunto de la comida se nos mete así en la anécdota chiquita, imagínate en la historia, en las resistencias y en los saberes de los pueblos de esta tierra. Fíjate lo que dice Laura Esquivel, sí, la de Como agua para chocolate, en un libro de recetas y cuentos que se llama Íntimas suculencias. Uno es lo que come, con quién lo come y cómo lo come. La nacionalidad no la determina el lugar donde uno fue dado a luz, sino los sabores y los olores que nos acompañan desde niños. La nacionalidad tiene que ver con la tierra, pero no con esa pobre idea de una delimitación territorial, sino de algo más profundo. Tiene que ver con los productos que esa tierra prodiga, con su química y sus efectos en nuestro organismo. Los compuestos biológicos de lo que comemos penetran el ADN de nuestras células y lo impregnan de los sabores más íntimos. Se cuelan hasta el último rincón del inconsciente, allí donde se anidan los recuerdos y se acurrucan para siempre en la memoria. Qué lindo lo que dice Laura Esquivel. Y esto me trae una historia que nos contó Obdulio. A Obdulio le gustaba cocinar, ¿sabes? Pero como no le gustaba cocinarse para él solo, invitaba gente a su casa. No viejos, porque para él los viejos eran aburridos, te hablan siempre de lo mismo, qué tal remedio, qué tal otro. Lo único que hacen es quejarse. Mejor la gente joven. Entonces preparaba guisos carreros, carne al horno con papas o batatas, frijoles, y entre el primero y el segundo plato hacía la otra cosa que le gustaba. Se ponía a contar. Sus historias nunca empezaban con un había una vez o en un lejano pueblo, sino con preguntas. Les conté cuando abrimos la primera fábrica en Cuba, o ¿saben por qué los misquitos en Nicaragua nunca apoyaron al sandinismo? O ¿ya hablamos de cuando iba a vender un diario anarquista a la zona del puerto? Entonces ahora, una vez más, corre su plato y comienza. La gente hecha de maíz hace el maíz. La gente creada de la carne y los colores del maíz cava una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra y lo limpia de malas hierbas y lo riega y le habla palabras que lo quieren. Qué linda, pero ay, qué linda. Qué linda es la madre tierra. Los que la están conservando, que hasta la vida se les alegra. Que hasta la vida se les alegra. Cuando el maíz está crecido, la gente de maíz lo muele sobre la piedra, lo alza y lo aplaude. Y lo acuesta al amor del fuego y se lo come. Para que la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra. Una alegría que se siente al tener primero la semilla, después la plantita del maíz y después la mazorca, ¿no?, en las manos, desgranarla. Nos dedicamos a sembrar esta planta, este maíz. Sin eso no podemos vivir. Aquí no consumimos más otra cosa más que el maíz. Y el maíz nosotros pues decimos que es sagrado porque como nosotros tenemos alma, tenemos corazón, tenemos así también el maíz tiene corazón, tiene alma, tiene cuerpo el maíz siente, el maíz pues nos da vida. Porque sin maíz no somos nada, ¿no? Sin el maíz pues nadie vive. Para que la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra. La tierra estará de buena y este año voy a sembrar. La tierra estará de buena y este año voy a sembrar. Para cosechar el maíz el año que viene. Para cosechar el maíz para el año que vendrá. Así sembrando maíz también se toma la chicha. Se sembrando el maíz, también se toma la chicha. También se toma la chicha y también se come tamales. Así se toma la chicha y también se come tamales. De harina se hace la chicha y harina se hace tamales. De harina se hace la chicha, de harina se hace tamales. Este año no malo canto, cultura de mi lugar. Este año no más me canto y cultura de mi lugar. Así se canta mi país, soy el país de Maimara. Maimara es un paraíso lleno de siete colores. Maimara es un paraíso, cerro de siete colores. También se ve la figura palita de los pintores. También se ve la figura palita de los pintores. ¿Quién será ese pajarito que canta sobre el limón? ¿Quién será ese pajarito que canta sobre el limón? Anda, dele que no cante, que me roba el corazón. Anda, dele que no cante, que me roba el corazón. ¡Ale! ¿Está buscando cubierto? En el mueble viejo ahí. Antiguo, perdón. Para la visita ahí. No sé qué decir. ¿Qué pusiste ahí, Cacho? Estamos grabando un poquito. ¿Qué es esto? ¿Un micrófono con estéreo? Cuando guste, venga a comer un asado en las casas, Y el fuego arrima, ¿viste? Y juntarse, que no es nada poco en cualquier tiempo que corra, juntarse es resistir. Y ahora, más que nunca, llenar los bordes de una mesa de amigos, de amigas, de familiares, es estar más cerca por algo. La charla, la risa, el estar, hacer memoria, las canciones, todo lo que gira en torno a la cultura popular de las comidas. Y uno se las arregla para juntarse y le pelea como sea a la falta del mango, porque en las puertas del 2001 comíamos costeletas de 2 pesos el kilo y tironeábamos a lo perro o cualquier pescado que nos dé el Paraná, que es barato y rico. Pero si hay una moneda más, en una de esas se puede comprar algún pedazo de costilla o pollo o un cacho de cerdo para tirar a las brasas. El gringo, recién, mientras odiaba un poco el vino y preparaba las achuras, me contaba que la forma de la parrilla horizontal, acostada, digamos, empieza a usarse más durante las oleadas de inmigrantes. Antes, a campo abierto o en un patio, se clavaba una estaca y se cocinaba la llama. En los conventillos, repletos de gente, no había lugar, no se podía, entonces se improvisaba en el piso o sobre un par de ladrillos con la parrilla echada. Y andás a ver en qué idioma pedirían un aplauso para el asador, ¿no? Pero si nos vamos un poco hacia atrás, no en el tiempo, sino en los procesos de la comida, en la preparación, ¿cómo fue que hicieron, por ejemplo, los chorizos que el gringo tiene sobre la tabla, o la morcilla que vamos a picar dentro de un rato? Porque después de criar al animal, cuentan que se juntan los hombres, las mujeres, la gurizada y hasta algún vecino, tradicionalmente, para que la carne y todo lo del animal rinda lo más que se pueda. Cada uno se encarga de una tarea, desde matar al bicho hasta cocinar lo que acaba de sacarse. La carneada, che. Una linda juntadera de gente, un trabajo en conjunto, un laburo unido que se comparte desde la elaboración hasta el disfrute de comerlo en ronda. Porque el fuego arrima a los pueblos, decíamos, y el camino de la comida nos junta. Es la lucha de día a día y más que la lucha es nuestra cultura, nuestra forma de vida. Nosotros vivimos hoy por hoy de los animales, criar los animales para poder vivir, sustentar, no para venta, sino para la familia. Nosotros acá tenemos animalitos, cuando no hay carne, se carnea. Una vez al año, 2 veces al año, depende de la cantidad de animales que uno tenga, porque también uno lo va cuidando, reservando. Bien ponderada la carneada. Tradicionalmente se hacía en invierno para aguantar hasta el próximo invierno con la producción de carne de cerdo seca. También había toda una especie de tradición en eso. Las mujeres se encargaban de ciertas cosas y los hombres de otras ciertas cosas en ese día de la carneada. Por ejemplo, los hombres eran los encargados de agarrar el chancho, maniatarlo, palenquearlo y ensartarlo con el cuchillo. Cuando era chico vivía en el campo de abuelos casi italianos, primas y primos de 9 hermanos, vacas de perros y caballos y de los campos vecinos venían con sus familias a visitarnos. Pero las mujeres, sobre todo la más vieja de ellas generalmente, y esto parece una cuestión indígena, pero no, era bien gringa y era así. La más vieja de ella era la encargada de juntarle la sangre del cuello al chancho. Ponía una olla o un fuentón y revolvía para que la sangre no se coagulara. La sangre del animal, cuando se lo mata, que derrama sangre, se le junta esa sangre y se hace morcilla con la sangre, no se la tira. Mientras el hombre de la casa, generalmente también el más viejo, generalmente el marido de la mujer que le juntaba la sangre, era el que apuñalaba al chancho. No nos olvidemos que esto era una cuestión netamente familiar, en donde trabajaba el padre, la madre y los hijos, algún tío, algún abuelo y algún vecino eventualmente, pero si no, era una cuestión netamente familiar. Dos veces al año se hacían carneadas y de a cinco chanchos mataban. Cómo gritaban los pobres colgados, era la comida del año. Todos los vecinos iban de carneada en carneada. Hoy carneaba uno, venían todos los vecinos para un establecimiento, mañana carneaba aquel, íbamos todos allá, pasado carneaba el otro, íbamos todos allá, los dos vecinos más el tercero. Bueno, y también había una cuestión de géneros divididos. Por ejemplo, los hombres se encargaban de cortar la carne y sacar la grasa del cuero, despegar la grasa del cuero, y las mujeres se encargaban de, en el fuego, derretir la grasa. Y bueno, y después con la cabeza del animal se hace tamales, que es algo muy rico y es tradicional el tamal. Los tamales se hacen únicamente con la cabeza del animal, sea de vaca o la de chancho. Cuando uno carnea aquí en el campo, se aprovecha bien el animal. Bien el animal. Nosotros utilizamos la carne, hasta la pata del animal, el queso de pata, que es muy rico y es muy nutritivo. Bueno, eso se la limpia, se la lava, se le saca las pezuñas del animal. Se le va a servir mucho tiempo porque, como verán, parecen que es hueso y vena nada más, es algo duro. Pero ahí tiene todos los nutrientes. Los huesos de los animales que tienen su carajo. Cartas citabas y de día la luz del sol. Panes al horno a las 6 de la tarde y después a la luz del farol. Y lo que sería un ritual para juntarse todos los que trabajaban en la carneada, comer el costillar del chancho. Había un miserable a veces que lo único que daba eran los matambritos y el vacío del cerdo, pero ese era algún gringo miserable. Pero el que se jugaba daba el costillar del cerdo para hacer comida entre todos. ¿Cómo se armaba tanta fiesta en un fin de semana? Ay, ay, cómo se mezclaban tías, primas, hijos, hermanos y cuñadas. Llevaba 2 días, mal que mal llevaba 2 días. Entonces era su festival, era su identificación. Y de hecho, en este país nadie carneaba hasta que no vinieron los gringos. Los criollos no carneaban. Los criollos mataban una vaca baguala y le sacaban las mejores partes y ahí quedaba toda la vaca pudriéndose. Los gringos eso jamás lo hicieron. Usaban hasta los huesos. Entonces ahí tenía su tradición también. Comer es una función básica junto con descansar, reproducirnos para andar llenando la tierra de nosotros y nosotras, y alguna que otra que los científicos han venido descubriendo desde que se les ocurrió estudiarnos. Pero hablando del verbo comer, el qué, el cómo, el cuándo y dónde son condimentos de la cultura, de cada una de las culturas que pueblan nuestra tierra, con rituales, prohibiciones, tabúes, chancho sí, chancho no, vaca sí, vaca no. En los sures y occidentales, no en vano, se viene adorando la Pachamama, engendradora de las riquezas para alimentar a la América toda. Y fue la Pacha la que nutrió de papa toda Europa, alimento fundamental de su gastronomía. Inundamos de papas el viejo continente y de tomates y de cacao y de maíz. Desde hace ya unas décadas andamos con la cuestión de la quinoa, siempre América un paso adelante parando la olla. La gastronomía, como el arte de cocinar y degustar, merece un espacio aparte. Un mundo plagado de libros hay, fascículos, recetas, formalidades, protocolos, secretos, y con el correr de los medios de comunicación, programas de radio, canales de televisión, concursos y hasta reality shows. Argentina tiene una figura emblemática, Petrona C. de Gandulfo, claro, Doña Petrona. Lo primero que voy a hacer es esta operación. ¿Me da, Juanita, una chapa? Tengo los merengues adentro del horno. Deme la de arriba primero. Están a punto para hundirlo. ¿Ves que pasaron un poquitito? Porque acá no podemos calcular. Antes de empezar la audición, yo hice la preparación. 40 minutos estuvieron en el horno. ¿Ven, señoras, ahí en el horno? Una chapa arriba y otra abajo. Entonces, cuando están los de arriba, se doran primero que los de abajo. Cuando están doraditos los de arriba, hay que cambiar rápidamente. Subir la de abajo y bajar la de arriba. Para que se cocinen parejitos de ambos lados, de arriba y de abajo. Ahora voy a preparar. Yo voy a preparar, señoras, acá con 6 claras. Los huevos, estos son del almacén. Son frescos, pero son del almacén. Son 6 claras. Ahora voy a poner a batir estas claras. Si ustedes tienen que batir a mano, entonces ponen en un bol, que puede ser de acero inoxidable, y baten con un batidor de alambre, que son estos batidores. No se pongan a batir con tenedor porque no van a resultar bien los merengues. Son claras que ustedes van a echar a perder. Con un batidorcito de alambre baten perfectamente bien. No obstante creer ustedes que ya está a punto, cuando la clara está bien consistente, batan 5 minutos más que no le va a venir mal el batir. Bien, bien batido. Limpita las claras, no le agreguen ningún otro ingrediente. Limpita las claras, decía Doña Petrona. Era santiagueña, ¿sabes? Su madre, Doña Clementina, quiso enseñarle a cocinar porque decía que a los hombres se lo conquistaba por el estómago. En tele arrancó en 1952, en un Canal 7 recién inaugurado, bueno, en una televisión que apenas empezaba a andar. En el 60 se sumó al programa Buenas Tardes, Mucho Gusto, pero Doña Petrona se inició mucho antes, en la década del 30, justo cuando se estaba trazando la red de gas domiciliario en la ciudad de Buenos Aires. Mirá vos, ¿no? 1930 ya estaban tirando la red de gas en Buenos Aires y hoy todavía hay comunidades sin agua. Qué cosa esto porteño, ¿no? Mejor sigamos, que estamos hablando de las comidas. La cosa es que se empiezan a fabricar las cocinas a gas que reemplazaban a las de carbón, y la compañía primitiva de gas, de capitales ingleses por supuesto, la toma a Petrona como demostradora del artefacto novedoso. Petrona no se limitó a mostrar cómo se encendían las hornallas, porque se dio cuenta de que muchas señoras no tenían dónde acudir para aprender los rudimentos de una cocina más rica, y le propuso a la compañía hacer un programa de radio. Debutó en Radio Argentina y fue todo un éxito, siempre acompañada por Juanita, ayudante silenciosa. Doña Petrona C. de Gandulfo nunca quiso ser una cocinera profesional. Debe ser por eso que nuestras madres y abuelas la escuchaban con atención, aunque a veces el ruido de la batidora aturdía hasta las tías más sordas. Juanita, pone en el horno. Mentiria, Juanita, esto. Primero no. Primero mentiria esto. No creas, Juanita, que estés tibia. No apague el fuego, Juanita, ¿eh? Cuídeme lo que está en el horno, Juanita, por favor, ¿eh? Ahora os voy a poner 15 minutos más de horno suave. Me da la otra chapa, Juanita, y pone Juanita otra vez que se seque. 15 minutos. Ya está. El tazoncito para poner las yemas, Juanita, y poner los lentes, porque no hay que dejarle caer ni una pizquita de yema, ¿eh? Porque si no salen más. Siga haciendo, Juanita, rápido. Al máximo, ¿eh? Así la crema. Bueno, mira cuando bata eso, bata eso. Dele toque, tenga. Saque la chapa de acá. Póngame la chapa. Las dos chapas, y voy a poner ahí los metros. Dele toque, tenga. Al máximo, ¿eh? Lo de casarse no es nada. La ollita es la condenada. Dice el pueblo y dice bien. Eso de ollita para. Que no le hará puta nada. viudos del laurel. Mi madre, que era muy criolla, le echaba amor a la olla. Cuando paso por tu casa y huelo aroma romero, es como si por el aire me anduvieras consintiendo. Hojita y laurel, ¿de qué me sirve si como sin él? Ay, cuando será ese día, aquella feliz mañana, que sin salirnos del sueño nos comamos en la cama. La misa del pobre río se celebra en las cocinas, y un salmo de guachalocro nos bendice al mediodía. El país no es una lonja, pero el diablo tira de él, porque alguien se robó el charqui y todos quieren comer. La albahaca con ser la albahaca vive en las ollas y es flaca. Sentados todos en la misma mesa para comer el asado y bebernos la tristeza. Lo lindo es estar sentados todos en la misma mesa, porque si nos desunimos puede volver la tristeza. Lo lindo es estar sentados todos en la misma mesa, porque si nos desunimos puede volver la tristeza. Dice el pueblo y dice bien. En esto de contar las comidas y a quienes comemos, recién me preguntaba por qué no hablar de la falta de, ¿no? Pero enseguida me respondí, solito nomás, y es que en los diferentes capítulos de La Tierra Detrás de Mis Ojos está presente el hambre, de una forma o de otra. En la Fundación de Buenos Aires, por ejemplo, que es la Fundación del Miedo, cuando los querandíes se hartaron de servir a los españoles y los venidos de allá mojaron sus cinturones y sus zapatos y los masticaron y los comieron, o en los cachetazos del neoliberalismo, en la teoría del derrame, en el episodio de los dueños de la tierra, el despojo, las barriadas. Siempre el hambre por debajo o por encima del relato, ¿no? Así que no hará falta caer en la pobreza también hoy, si ya la sabemos de memoria. Además, y además pasa que aún en la comida está presente el rebusque. La abuela Inés, por ejemplo, jubilada con la mínima, cerca del año 2000, pedía en las panaderías la plancha de abajo de los sándwiches de miga, ¿viste? Para después ponerle un poco de salsa y cocinar algo parecido a una pizza. Su jubilación era una miseria y cada vez le ajustaban más el cinto, pero el Morphy no podía faltar. Y eso también abraza el rito de alcanzar la comida en las mesas de la patria. Y como la patria es ancha, vamos a salir al camino una vez más. Encaramos para la Tierra del Sol el vino y el buen Morphy, si te parece. Ahí, en Mendoza, un grupo de cocineros se juntó para salir de las cocinas justamente y hacer algo más. Ellos y ellas dicen que Come, cocineros mendocinos, tiene tres patas: la gastronómica, por supuesto, la educativa y la social. Aunaron fuerzas, condimentos, costumbres, sacaron algo de cada departamento de la provincia y pusieron todo eso sobre su tierra, la linda Mendoza. Los cocineros mendocinos enseñan a cocinar, a comer diferente, ir cambiando, nos devuelven la esencia de la cocina, las tradiciones familiares, esas recetas de boca en boca, la producción cuidada de los alimentos y el cuidado frente a esos menús que nos ofrecen los carteles con la foto de la hamburguesa y la lechuga de plástico. Quienes forman parte de COME nos están invitando a una mesa de abuelas y abuelos para que no se pierda la comida, las pequeñas luchas por esas comidas y la historia que tragamos en cada bocado. Acá en Mendoza hay 4 o 5 escuelas de cocina y cada vez hay menos cocineros. Es re loco. Y no es que van pocos, van muchos a cursar, ¿no? Digo, tenés promedio, debe ser por año, deben estar saliendo 300 pibes que estudiaron cocina. Y son 300 pibes que van a trabajar en supermercado. Digo, no hay. Porque es como, mucha gente lo toma como, wow, estudio cocina, como para estudiar algo, es fácil. Y la verdad que no, que es muy difícil estudiar cocina, porque no es estudiar cocina, es querer ser cocinero, ¿no? Y después la categoría chef, y sí soy chef, y chef, y no. Nosotros somos cocineros y me parece que hoy por hoy lo que se está aprendiendo mucho, y yo lo veo, yo tengo 36. Creo que de 36 para arriba es una historia y de 30 para abajo hay otra. Hay una camada de pibes que... Dice, si no sé qué quieren hacer, imagínate las pibitas, no, nunca más te la vas a imaginar que hagan de comer. ¿Entendés? Digo, que hagan un locro, que hagan una lenteja, que hagan una polenta rica. La cocina está asociada con el trabajo y por ahí el tema cocina y trabajo está mal visto. Como que, no, hay que hacer verduras, entonces las verduras hay que hervirlas, tienen más trabajo y no siempre es así. Entonces, lamentablemente, socialmente, las costumbres que se vienen o que se han impuesto es voy, compro el supermercado del microondas, lo pongo en el horno. Entonces, desvirtuás la esencia de la cocina, que es en realidad nutrirnos bien. Pero me parece que va de nosotros, no solo nosotros cocineros y no solo nosotros come, en reeducar a la gente, ¿viste? La gente perdió un poco esa educación, ha perdido las ganas más que todo. Hoy es todo muy fácil, hoy es todo muy fast food, ¿no? Digo, nos está invadiendo. Nosotros estamos muy abajo en el globo terráqueo, pero nos llega. Y llega más rápido, ¿viste? Que lo malo se consume más rápido que lo bueno. Entonces, hoy hay muchos puntos de vista para mejorar desde la cocina, ¿no? También tiene que ver con la producción, lo que tener tu huerta, sacar el producto que siempre va a ser mejor que el que compras, ¿no? Porque tiene que ver con los agroquímicos y un montón de cosas que nos están pasando desde lo productivo. Hagamos de lo nuestro, diversificar un poco, pero porque las generaciones nuevas van a modificar. Y tampoco podemos comer toda la vida milanesa, locro, no, o sea, está bueno cambiar y mejorar un poco, pero sin perder la idiosincrasia que tenemos de la comida esa, ¿no? De comer suculento, de como hemos comido nosotros, que más o menos tenemos las edades ahí similares, comer esa comida. Entonces, dentro de eso, hay una opción por ahí un poquito más novedosa, más cuidada, más de otra forma, pero me parece que la base es esa, no la tenemos que perder. Muchas costumbres familiares se pierden en el tiempo, que era como básicamente se transmite la cocina. No, porque antes no existía tanto el cocinero profesional. Entonces, ahora es como que la tarea se la dejan al cocinero profesional y en la casa se come lo básico, lo mínimo, y hay muy pocas familias que cuidan la nutrición o la comida o la difusión de generación en generación. Y realmente es una pena porque la comida tiene que ver con las costumbres alrededor de la mesa, con el diario, con el diálogo, con nos juntamos al mediodía, nos juntamos en la cena, es el cumpleaños de tal, yo llevo, yo pongo, la abuela no sé qué hace la comida porque la hace buenísimo. Entonces todas esas cosas se van perdiendo. Entonces yo pienso siempre en la generación de abuelitas que a lo mejor hoy están cumpliendo 90, que se llevan un bagaje histórico de recetas y de costumbres, que si nosotros ahora no nos ponemos a documentar esas cosas, perdemos gran parte de nuestra historia. Porque básicamente, ¿de qué habla de la cocina? Y de la subsistencia. Entonces, la cocina es eso. Lo que pasa es que nosotros elegimos la subsistencia con aprecio, con dedicación, con detalles, con la mejor forma. Me parece que la gente no se termina de dar cuenta que la comida es todo, ¿sí? Seas vegano, vegetariano, no comas fruta, no importa, digo, la comida es la base de todo. De ahí viene lo demás, ¿no? Entonces digo, si comemos mal, es re loco. Y este país, el gran problema que tiene para mí, el gran problema que tiene, no son los gobiernos, es nada. Pero el gran problema que tiene esto es que no sabemos cómo consumir la comida que tenemos acá, no sabemos plantar los insumos, no sabemos cultivarlo, no sabemos cosecharlo, no sabemos hacer, cada vez hacer menos. Entonces, tío, nos van a devorar de afuera si no le metemos. Encierra un secreto, la sal y el fermento, el vino y el pueblo. Su corazón de cereales es mítico y cierto, refleja las noches de vino y silencio. Son de madera, respira un cigarro, se acerca la noche del hambre del niño, y es que ese es el pan que amasan los pueblos, y hay gente con hambre, y hay otra que mira al cielo, y no le dan abasto las manos al panadero. El sol se levanta, al frío lo espanta. Olor de manos abiertas suspira en la casa, acerca a los hombres a unir su esperanza. Limpiamos el plato con ese codito que quedó olvidado. Y es que ese es el pan que amasan los pueblos. Y hay gente con hambre, y hay otra que mira al cielo, y no le dan abasto las manos al panadero. A esta altura del programa ya podemos decir que a los pueblos se los puede conocer por sus comidas. ¿Qué decís? Lo que se siembra, lo que se cosecha, lo que se carnea y hasta el modo en que se lo come pintan de cuerpo entero

Memoria Patria, Armando Tejada Gómez, Canto Popular de las Comidas. Almacén de barrio, surtido y todo suelto, mortadela y charla, atendido por sus dueños. Don Mario Sanguina está en el almacén, anexo sastrería y costura también. Ni hablar de las tortas que doña Estela amasa, los novios se la piden cada vez que se casan. Conozco una pareja que se volvió a casar, buscándose una excusa pa' volverla a probar. Almacén de barrio, costumbre del ayer, añejas bebidas, licores de café, balanza de pesas, fiambrera con cancel, Sanguina te atiende de corrido hasta las 10. Si tarde llegaste y cerró el almacén, al costado en la puertita te atienden también. Almacén de barrio, surtido y barato, Sanguina es la envidia del hipermercado. Las ofertas cuelgan del techo marrón, galleta con grasa y un perro sobre el mostrador. Sanguina te vende todito al contado, un tiempo fiaba y lo dejaron plantado. Almacén de barrio, surtido y barato, gomina glostora y cordones de zapato. Almacén de barrio, costumbre del ayer, añejas bebidas, licores de café, balanza de pesas, fiambrera con cancel, Sanguina te atiende de corrido hasta las 10. Si tarde llegaste y cerró el almacén, al costado en la puertita te atienden también. Almacén de barrio, surtido y todo suelto, mortadela y charla, atendido por sus dueños. Cuando supo que se iba, a los 52 años, Raquel le dijo a su hija más pequeña: quiero que escribas lo que voy a contarte. Y una por una fue dictándole recetas de cocina. Florencia las copiaba en una libreta y luego las traspasaba en su computadora. Cada tanto Raquel frenaba y le hacía leer lo que había dictado para corregir los datos, ¿no? No, son 2 tazas de azúcar y no 3. Ahí me olvidé de ponerle que era a horno suave. Se baña con crema chantilly o con chocolate y se adorna con alegría. Sí, con alegría, porque entre dato y dato les daba consejos de cómo hacerla, con quién compartirla o de dónde provenían. No siempre eran familiares, a veces contaba, las había escuchado de un cocinero de un restaurante o de la madre de una compañera de la escuela. Al terminar de pasarlas, las agrupó ensaladas y dulces, les puso una pequeña foto suya, una dedicatoria, y firmó en la segunda página. Esa Navidad, sus 3 hijas y su hijo encontraron 4 libros iguales, 4 libros dedicados, 4 libros llenos de historias familiares saladas y dulces. Ese día supieron lo que iba a pasar sin necesidad de discursos ni requiem. Ese día tuvieron en sus manos el legado de una vida, de muchas vidas, de las de antes para las de mañana, y sabían que ese libro se iba a llenar de manchas de tuco, de polvo de harina, un chorrito de Oporto, cebolla frita y gajitos de Raquel. Por eso este programa, porque somos una patria hecha de legados de vida, una patria hecha de Buenos Días. Cuchillo y palo, platito y losa, ollita de barro. Seis le he comprado a mi cocinera. Seis le he comprado a mi cocinera. Y con mi caja vengo cantando coplas de Tilcara. Porque ya estamos en medio del carnaval. Porque ya estamos en medio del carnaval. Planta de ají, planta y tomate. ¿Y dónde andará mi cocinerita y tomando mate? ¿Dónde andará mi cocinerita y tomando mate? Por estar pila vi de fiesta a doña Pispila. ¿Dónde convida con queso de cabra? ¿Dónde convida con queso de cabra? Hojita y cocaji molido, ramito de albahaca. Seis le he comprado a mi cocinera. Seis le he comprado a mi cocinera. Planta de ají, planta y tomate. ¿Dónde andará mi cocinerita y tomando mate? Y teníamos que terminar así, con una sobremesa. Es un universo chiquito que también es un condimento de la comida. En la sobremesa se piensa, se charla, se deja caer la lluvia o se canta si hay cantores y guitarra. Donde había fuego ya queda el negrerío de las cenizas porque hace un buen rato que está lloviendo y las gotas están regando las plantitas de albahaca de allá del rincón. Y acá nos vamos a quedar bajo el alero de un patio que puede ser cualquier patio donde los hombres y las mujeres se juntan para celebrarse. Se come lo que haya o se guarda para el perro, pero hay que estar acá, ¿sabes? Hay que juntarse para saber que estamos. Y nuestra relación con la comida y con todo lo que escuchamos hoy es otra forma, una más, de hacer la patria. Y si derramos, será cuestión de inventar una vez más, como el cocinero argentino que hace mucho tiempo quemó una milanesa y para tapar la quemadura le puso queso y tomate inventando la napolitana. Contamos las comidas y sus pueblos. Juan Pablo Berch, Alicia Carlucci, Ezequiel Vera, Yamila Galicer, Puchero García, Sofía Lobisek, Nicolás Crespién, Beatriz Capese y Román Solsona. Nos quedamos cantando en la sobremesa de la tierra detrás de mis ojos. Chao. Del tren saluda desde abajo con silbo de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de central. El empedrado está tapado, pero allí está. Primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de saco. Un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero.